¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes, martes 30 de marzo. Ya estamos a punto de terminar el mes de marzo. Qué bueno que ya están las vacunas, qué bueno que usted se ha cuidado, qué bueno que hemos llegado a estas alturas del partido en la pandemia. Hay que seguirse cuidando para poder salir adelante. Qué bueno que estamos de vacaciones. Si está de vacaciones, pues a relajarse, a disfrutar. Evite aglomeraciones, evite fiestas, evite todo lo que sea más allá de 10 gentes, 5 gentes reunidos, porque el contagio sigue a la alza. Así es de que hay que mantenernos protegidos. Gracias a usted también por acompañarnos esta noche. Este es el programa 3937 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo a usted este programa a través de la 94.5 de FM, Radio Fórmula Yucatán. Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos gusta que nos pongan buena música en los cortes comerciales para que lo acompañe usted también en esta conversación de esta noche. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y bueno, es la jefa, así es de que pues aquí nos acompaña en las conversaciones desde el principio. Imagínese usted, vamos a cumplir 13 años de transmisiones de Fórmula en los Negocios. Arrancamos un 19 de abril del 2008. Así es de que, pues, sáquele las cuentas. Y bueno, le vuelvo a repetir, nosotros somos el programa original, el número uno, el que inició con estas, con esta modalidad de programa de negocios aquí en Yucatán, en Radio Fórmula Yucatán. Así es de que gracias a usted, porque gracias a su escucha, estamos todavía aquí con ustedes, así es de que muy agradecidos. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, pues acercándose a esa gran fecha, Robert. Ahí viene. Muy emocionados. Lástima que pues tenemos encima esta pandemia y no podremos hacer ninguna fiesta. No, pero el festejo lo hacemos en voz, en presencia y de corazón, Robert. Vamos a invitar a nuestros amigos más queridos al Zoom. Pues esperemos. Hacemos un programa especial, ya verás, algo vamos a organizar. Muy bien, Robert, me parece excelente. Y pues así como ayer estuvimos hablando de la inteligencia emocional, pues déjenme decirles que hoy también. Y hoy vamos a hablar de cómo identificar cuáles son estos signos que se nos presentan cuando tenemos una inteligencia emocional alta. Y hay que recordar que la inteligencia emocional, pues es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar nuestras emociones. Y déjenme decirles que la gran mayoría de las personas no sabe cómo identificar o detectar ni en sí mismos y mucho menos en los demás la inteligencia emocional. Es un reto muy grande, Robert. No, totalmente de acuerdo. Y fíjense que aquí lo importante es primero reconocer para qué me sirve la inteligencia emocional y después desarrollarla, porque esto es algo que se practica, que usted lo puede desarrollar, la inteligencia emocional. Y mire, la inteligencia emocional puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable y estar fuera del lugar en una situación social determinada. Que aquí hay que reconocer dos cosas, Laura. Una, que somos seres sociales, o sea, no podemos decir, no, es que a mí la sociedad o la ser social no me interesa. No se puede, somos seres sociales. Es como decirle a los lobos que no se junten en manada para que, para que vayan a cazar. Somos seres sociales. Necesitamos a los demás, convivir con los demás. Por eso la pandemia ha causado tantos estragos, porque la gente se vio imposibilitada de sus relaciones sociales. Sí, muchos, pues subió el índice de depresión, suicidios también. No lo dicen en las noticias, pero sí ha sido una época este año que hemos vivido muy retadora, precisamente porque hay mucha gente que le ha costado mucho trabajo lidiar con este encierro, lidiar con este distanciamiento. Bendito Dios, la digitalización y la comunicación que hoy tenemos a través de pues, redes, internet, teléfono, celulares, mensajes, etcétera. Porque de no ser así, yo creo que, híjole, nos las hubiésemos visto muy difícil, muy difícil. Bendito a las redes y a la tecnología, pues mucha gente pudo salir adelante, cambió su perspectiva de negocio. Es más, les está yendo mejor ahora, algunos contados, ¿no? Y a otros, pues se les desarrolló ahí la imaginación para hacer cosas diferentes desde casa y que a través de esta tecnología, pues lo pueden vender y se pueden acercar a la gente, a sus vecinos, a todos. Por eso puedes seguir en contacto, funcionando, claro, funcionando socialmente, ¿no? O sea, digo, ya ven, amigos, cuánta gente no ha sido contagiada porque no se aguantó las ganas y ahí se fue una pachanga de 200 gentes, o la gente no se aguantó las ganas de hacer una fiesta de 200 gentes por esa misma necesidad del funcionamiento social. Pero aquí lo importante es que la inteligencia emocional puede significar la diferencia de tu actuación social. Imagínese usted, si usted va a una fiesta y sale contagiado de COVID, socialmente, ¿qué va a pasar con esas personas? Pues incluso hasta se van a pelear, o incluso se van a acabar las amistades, o incluso por no haber sido responsable de no ir, o si estabas usted, infectado, ¿no? O si te sentías mal. Infectado y fue, pues peor culpa, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la inteligencia emocional, precisamente para no cometer esas tarugadas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo digo yo. Esencialmente, la inteligencia emocional es la capacidad de percibir, expresar, comprender y gestionar las emociones. Y bueno, pues hoy en el programa de hoy estamos para decirle a usted, pues, ¿cuáles son los signos más destacados de tener una inteligencia emocional alta? Así es, Robert. Y, pues, definitivamente la inteligencia emocional pues, nos permite ver cómo somos, cuáles son nuestros aspectos, pues nos ayuda a mejorar nuestra salud mental y nuestro desarrollo social cuando estamos al pendiente de gestionar y comprender nuestras emociones. Y pues estos cuatro consejos que vamos a dar para aumentar tu inteligencia emocional, pues bueno, la primera es pensar en tus reacciones. Pues ante determinadas circunstancias, como por ejemplo una discrepancia que termina en una discusión, una inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre distintas reacciones. La buena sería tratar de no tomárselo como algo personal, y la mala pues sería dejarse llevar por el enfado y terminar faltando el respeto de la otra persona. Por ejemplo, este comportamiento lo hemos visto curiosamente con las preferencias políticas, desafortunadamente se han peleado familias enteras. Es correcto. Terrible, terrible, porque protegen a un político y protegen la manera de pensar y el otro discrepa de ello y se lo toman personal. Aquí lo que hay que ver es, no es qué están pensando y quién tiene la razón. Aquí es cómo se aferra uno a que quiere imponer su manera de pensar ante el otro. Entonces, esto es un asunto tan delicado que hay que tomar esta inteligencia emocional para decir, a ver, tú eres un otro ser pensante que tiene, pues, tiene derecho a pensar como quiera. Yo también. Porque, por ejemplo, lo que puedes hacer es, podemos acordar que tú y yo no estamos de acuerdo. Punto. Tú piensa como tú quieras, yo pienso como yo quieras. Allá hay una inteligencia emocional. Ah, claro, porque no estás terminando. Te dejo con tu manera de pensar, me dejas con la mía, pero nuestra amistad no tiene por qué terminarse. Es correcto. Te iba a decir, todo el mundo tiene... Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y ya, y respetarse mutuamente. Sí, ¿eh? Todo el mundo tiene un chairo en la familia. Ay, ¿no? Calentando, calentando la leña. Calentando la banca. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Sé que vas saliendo de trabajar todavía, aunque sé que muchos están ya de vacaciones en Semana Santa. Si ve usted camino a la playa, porque ya se mudó a la playa, pues lo felicito. Baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 44 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias de 14 estados de la República. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado ISA. Estas encuestas son elaboradas por el JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Mire qué importante estos premios que Grupo Sadassi durante toda su trayectoria ha obtenido. Y aquí en Yucatán, en Mérida, tiene 3 fraccionamientos: Paseos de Mérida, allá en Tixcacal, Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad de Mérida, y Las Américas en el norte de la ciudad de Mérida. Así de que búsquelos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, con este tema de cuáles son los signos de que tu inteligencia emocional es alta. Ya le pusimos el primero, que es pensar en sus reacciones. Si usted, ante una interlocución, está pensando en qué reacción está obteniendo, en qué reacción provoca, por ejemplo, en sus colaboradores. Yo, por ejemplo, si usted es jefe o el dueño del negocio, yo le pido que haga consciente qué reacción provoca cuando usted llega al negocio todos los días. Es importante reconocer eso, porque eso demuestra mucho lo que estás dando a entender a los demás o la reacción de los demás con respecto a tu persona, ¿no? Eso es importante. Claro, por supuesto, porque puedes, pues, provocar miedo, puedes provocar inseguridad, puedes provocar, pues, que tal vez la gente está acostumbrada a que los regañes por todo, que nunca le atinan a que algo esté bien y que por todo pasas y regañas, acomoda esto, quita esto, levanta esto, limpia esto, no sé, alguna cosa así. Y cuando pues normalmente tendemos a hacer de una manera así repetitivamente, pues es lo que te decía, lo que decíamos en el programa de ayer, personalizas ese comportamiento, o sea, consideras que la manera de actuar de esa persona, o sea, las emociones que siempre demuestran es ya la persona en sí, es su comportamiento normal. Entonces, eso hace que se te gatillen ciertos juicios de que esa persona siempre está molesta y me va a regañar por algo. Pero aquí lo interesante es que hay que observar la reacción mía emocionalmente, no la de los demás. Porque generalmente apuntamos al otro, ¿por qué es un miedoso y por eso no me quiere ver? No, o sea, generalmente apuntamos hacia el otro en esa reflexión de qué reacción provocamos en los demás. Sí, y bueno, aquí el detalle es que, fíjate, las emociones pueden contener información útil para el funcionamiento personal y social, en eso estamos de acuerdo, pero a veces estas emociones también pueden abrumarnos, hacernos actuar de manera que después podemos lamentar. Correcto. Ok, entonces, aquí la importancia de estar siempre vigilantes de las emociones. Porque si tú tienes un jefe que no le gusta ir a su oficina, pues obviamente la emoción de este jefe siempre es de ira, porque no le gusta ir a la oficina y siempre va a estar molesto cuando vaya. Y si es una persona que siempre está molesta porque tiene que ir a la oficina, pues imagínate cómo va a tratar a la gente. Imagínate, bueno, regresando a tu comentario, cómo va a reaccionar la gente cuando lo ve entrar. O sea, se van a esconder de él. Entonces sí es importante cuestionarte qué provocas en los demás. Pero yo creo que aquí el asunto de la inteligencia emocional es tú estar vigilante de qué estás haciendo con tus emociones, qué estás haciendo con tus acciones y que todo lo que estás provocando es tu responsabilidad. Se detona contigo, luego no te quejes. Si tu gente empieza a maltratar a los clientes o a mal contestarles, es porque tú has puesto el ejemplo, tan sencillo como eso, Robert. Fíjate que me hiciste recordar, porque yo recuerdo hace mucho tiempo en Ericsson, cuando trabajaba yo en Ericsson, me acuerdo que hubo algunas circunstancias muy estresantes con Telmex. Telmex era el cliente de Ericsson número uno. Y pues, pero había problemas en Telmex. Y entonces lo primero que hacían era llamarnos a nosotros, ya íbamos a las juntas con altos directivos de Telmex y sabíamos que en esas juntas iban a venir reclamos, protestas, porque había habido un mal servicio de Ericsson o porque los equipos no funcionaban como querían o porque había llegado tarde un embarque. Pero hablábamos de millones de dólares. Y entonces yo me acuerdo que mi jefe, aquel que ya les he platicado, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana, siempre antes de entrar a la reunión me decía, a ver, relájate y no contestes hasta que yo conteste. Porque aquellos entrando a la junta se nos iban a venir, se nos echaban a la yugular, así con amenazas de que no, te voy a cancelar los contratos, que eran millonarios en dólares. Entonces me dice, tú no contestes hasta que yo conteste. Yo, sí, ingeniero, adelante. Pero es importante esto porque tienes que reconocer, porque es lo que dice el punto número 2, que es un desafío. Situaciones difíciles las tienes que ver como un reto. Sabes cuando te vas a enfrentar a una situación difícil. Y son lecciones, Robert. Claro, y tienes que son hacerte lecciones de ti mismo. Es correcto. Son aprendizajes porque en cada situación, cada vez que reacciones de esa manera, es un momento en donde debes de detenerte, como tú dices, o lo decía tu jefe, espera hasta que yo haga la primera, pues, respuesta. O sea, se ve que él tenía una inteligencia emocional alta. No era una persona que cerillito, como les decimos, que se enciende apenas le tocabas ahí. No, era una persona que, pues, digería la situación, digería sus emociones, sus pensamientos, y buscaba pensar objetivamente y buscaba aclarar sus pensamientos antes de hablar y de actuar. Pues no, por supuesto, era un viejo lobo en esas circunstancias, ¿no? Pues ahí sabía ponérsele a la altura, porque ahí tenías a directores generales, etcétera, ¿no? O sea, entonces, pero es importante ese momento, porque también lo tienes que practicar. El estresarte y luego reaccionar es lo peor que te puede pasar. Digo, en circunstancias como las que estoy hablando, negociaciones altas o negociaciones muy difíciles. Y eso a veces nos pasa todos los días y no nos damos cuenta y andamos refunfuñando, porque yo también llegué a ser un jefe. No, pero aprendes a reconocerte en ese momento y saber cómo actuar. Yo creo que ahí es donde está ver como desafío las situaciones estresantes donde puedes aprender mucho de ti mismo. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo martes 30 de marzo, donde estamos en vacaciones, Semana Santa. Por eso les dejamos estos programas grabaditos, porque nosotros estamos de vacation. Pero ya sabe que con mucho cariño les grabamos los programas para que usted, pues, que nos está escuchando, que sí fue a trabajar, que está regresando a su casa, que nos sigue desde hace 3,937 programas, pues no se quede sin su programa de Fórmula en los Negocios. Gracias bien por eso. Y bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en esta noche. Laura, ¿qué tienes de consejo seguro? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues nuevamente recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de auto, sobre todo ahorita en vacaciones, si usted va a salir a carretera, pues saber que puede usted contar con una asistencia vial, ya sea de una grúa, de ayuda para el cambio de llanta, de llevarle gasolina, etcétera. Recordarle que esta asistencia vial viene incluida sin costo cuando usted contrata un seguro para su auto, así es. Entonces, ya sea que contrate un seguro de cobertura amplia, de daños a terceros o responsabilidad civil, pues nada más lea usted bien sus condiciones. Para los coches muy antiguitos, arriba de 20 años, pues para algunos ya no hay asistencia vial, pero si su auto no tiene más de 20 años, pues sí contará con este servicio, que es muy importante si usted va a viajar. Y por supuesto, pues contar con un respaldo en caso de que usted sufriera un accidente, pues si alguien sale lastimado, si el auto sale dañado, ya sabemos que este respaldo económico que da la aseguradora lo puede sacar de esta situación problemática económicamente hablando y garantiza el pago de la reparación de su auto y también los cuidados que usted requiera como conductor o como ocupante de su auto, que también es importante contar con esta asistencia médica, ya que si usted sufre o los pasajeros sufren alguna lesión, pues contarán con gastos médicos y hospitalarios que serán cubiertos por la aseguradora. Así que es otro beneficio muy importante de tomar en cuenta. Y por último, pues la defensa jurídica y legal, de que usted cuente con un abogado, un licenciado, que esté ahí para defenderlo en caso de que usted no se tuviera la culpa y para asesorarlo en caso de que así fuere. Así que, y también es muy importante recordar que si estás involucrado en un siniestro y no tienes un seguro de auto, ten por seguro que tu auto se irá directo primero al corralón y segundo te serás acreedor a una multa por no contar un seguro para auto. Así que eso también es importante. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte, atender tus inquietudes y darte en esta ocasión la mejor opción para el seguro de tu auto, ya que manejamos prácticamente todas las aseguradoras para esto. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, más si usted va a salir a manejar en estas vacaciones, más vale que traiga su carro bien asegurado. Así de que llámele. Bien, regresamos aquí al tema, la conversación de esta noche, donde le estamos platicando, le estamos dando cuáles son los signos de que tu inteligencia emocional es alta. Ya le dijimos el primero, pensar en sus reacciones. Si usted es consciente y sabe qué reacción puede tomar ante cierta circunstancia, pues eso es una inteligencia emocional alta. La segunda es ver las situaciones como un desafío. Si usted también hace conciencia de cuando se va a enfrentar a una circunstancia, pues de dificultad, de estrés, de discusión, de qué sé yo, sobre todo en el trabajo, y lo reconoce como un reto para controlar sus emociones, pues también es un signo de una inteligencia emocional alta. Y otro, Laura, es modificar sus emociones ante ciertas circunstancias, que eso también es significado de una inteligencia emocional alta. Nos dice, por supuesto, hay momentos en que las emociones pueden quitarnos lo mejor de nosotros mismos, pero si es una persona emocionalmente inteligente, es probable que cuando esto suceda, tenga la habilidad y la conciencia necesaria para controlarse. Fíjate, aquí quiero hacer notar lo siguiente, Laura. No es negar tus emociones, como lo platicamos el día de ayer, o no es tratar de opacarlas, o no es tratar de dejar que no salgan, sino es controlarte. Es no estancarte en la emoción, Robert. Por eso, sí. El ejemplo muy claro que te puedo dar es cuando se inundó la casa en San Cristóbal, ¿cómo se llamaba? La tormenta esa, Cristóbal. Pero bueno, pues me trae las emociones de impotencia, esa es la palabra, de impotencia, de que ves que cómo está entrando el agua y el agua, y que muchos tuvieron esa desfortuna de sentir, que pues empiezan a mojar los muebles, empiezan a fregar las puertas, empieza a fregar todo. Y déjate de eso, estás preocupado porque no sabes hasta dónde de altura pueda llegar el agua, ¿no? Y a dónde te vas a ir. Y más cuando tienes perros en donde pues ya no pueden estar en ningún lado, ni adentro, ni afuera, ni en ningún lado. Entonces, hablando del ejemplo que tú específicamente pones, pues si uno se estanca o se enclocha en esa emoción de impotencia, ¿sí? De miedo, de tristeza o de angustia, pues no haces nada. O sea, es desenclocharte, es no atascarte en esa emoción y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y a moverte, y pues a subir muebles, a quitarlo, o a poner bloques abajo, o a poner, no sé, tu caja de herramientas y encima otra cosa, porque la caja de herramientas es de plástico, no le pasa nada. No, bueno, levantamos en fin, todo aquel día, ¿no? Entonces era moverte, accionarte, y a eso se refiere esta situación. No es tanto oprimirlas o ignorarlas, no. Es qué vas a hacer con esas emociones que estás sintiendo para solucionar el problema. Claro, aquí no hay que perder el enfoque de que hay que enfocarse en solucionarlo. Porque si te enfocas en todo lo que viene después, que se van a echar a perder, que no vas a tener luz, que no vas a tener refrigerador, que se va a echar a perder. No, si en el presente que estás para, tienes dos vertientes de pensamiento, o te enfocas en lo que tienes que hacer para solucionarlo, o te enfocas en todo lo malo que te va a traer, que eso no te va a ayudar, eso lo único que va a hacer es estancarte más en donde estás. Absolutamente, amigos, es un ejemplo clarísimo de cómo reacciona usted ante una circunstancia de ese tipo. Eso es básico. Y si usted reacciona controlando sus emociones, controlándose usted mismo, y puede modificar su ansiedad ante una actitud. Yo me acuerdo lo primero que dijiste, que no habían pasado ni 15, 20 minutos de que estábamos en la inundación, y dijiste, vámonos, hay que levantar esto, hay que movernos, hay que llevar a los perros a un hotel, y luego empezamos a buscar también un hotel, y salimos aquí, pero ya relajados, hasta creo que pasamos una noche muy relajada. Porque pues después estábamos, de un baño de agua caliente y pues una pizza. No, y estábamos también y una piso, botella de vino. Y estábamos en un segundo piso. Donde y luego de echar el llanto, ya. Pero bueno, pero eso es el controlar la emoción. O simplemente dejarlas para después. Pues sí. Ya luego bueno, te pones triste, ya luego lloras. El otro punto y el último punto es el ponerse en el lugar del otro. Y esto, amigos, es la empatía. Es una de las emociones más importantes que tenemos los seres humanos. Si usted es capaz de extender estas habilidades más allá de su propio funcionamiento personal, que esto quiere decir ser empático y ponerse en el lugar del otro, entonces esa es otra señal de que tiene altos niveles de inteligencia emocional. ¿Cómo se gana la empatía? Practicándola, amigos, entendiéndola primero y aprendiendo. Vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan, pues, el resto de la semana, una linda resto de semana. Vacaciones. Ah, sí, vacacionales. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana. Digo, martes 30 de marzo, esta semana de vacaciones. Así es de que, pues qué bueno, si usted está de vacaciones, pues disfrute la conversación de esta noche. Está muy reflexiva, muy interesante para aprender, sobre todo, mire, por lo que nos ha pasado en este año 2020 y este 2021 con la pandemia, que ha sido algo que verdaderamente debemos de reconocer lo que nos trajo, lo que nos enseñó, y una parte importante de ese reconocimiento, pues es aprender de ello. Y al aprender de ello, pues simplemente nos hacemos mejores personas, mejores empresarios, mejores ciudadanos. Y ese ha sido el objetivo de Fórmula en los Negocios desde hace 3,937 programas. Espero que hayamos cumplido con nuestra misión. Nosotros lo seguiremos intentando. Y pues yo le agradezco a usted que siga intentando escucharnos, por favor. Bien, déjeme darle una recomendación antes de darle cerrojazo a este programa. A mis amigos restauranteros, tienes un restaurante y todavía no utilizas un sistema de control. SOC Restaurant 10 es el software restaurantero por excelencia, pues te ofrece múltiples herramientas para administrar y operar tu negocio exitosamente, tales como punto de venta, mapa de mesas, control de inventarios, monitor de producción, sistema de fidelización, reservaciones, reportes y análisis. Además, te ayudará a mantener una comunicación óptima con todo tu equipo para sacarle el máximo potencial a tu restaurante, y te brindará completamente ideales para ofrecer un servicio seguro, ágil y eficiente. Visítanos softrestaurant.com y conoce todos los detalles. National Soft, la verdad, mire amigo restaurantero, si un socio debe de tener usted en estas épocas de crisis y de pandemia, es National Soft. Búscalos, softrestaurant.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted cuáles son estos cuatro signos que nos hacen tener una inteligencia emocional alta. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya hablamos de, a ver, la primera que fue pensar en sus reacciones, la segunda que fue ver las situaciones como un desafío y pues un momento de aprendizaje, sobre todo sobre uno mismo. El tercero es modificar sus emociones, buscar la tranquilidad y regular de alguna manera qué emociones estamos sintiendo, desafiarlas. Y por último, pues ponerse en el lugar del otro, Robert. Y bueno, si usted es capaz de extender estas habilidades más allá de su propio funcionamiento personal, pues entonces esa es otra señal de que tiene usted niveles altos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy importante para el trabajo emocional. Fíjate, Robert, que a fin de cuentas eso significa la inteligencia emocional. Es un trabajo emocional. Hay que trabajarlo. Es una disciplina que hay que tener. No se te da de la noche a la mañana o por arte de magia. No, hay que entrenarlo, hay que practicarlo. Hay que entrenarlo, hay que practicarlo. Y el único que es responsable de tener o no una inteligencia emocional es uno mismo. Y el reflejo está en qué tanto te has ocupado para mantenerte, uno, informado. Y dos, cuánto has trabajado en tu inteligencia emocional. Porque yo creo que andar por la vida o siempre molesto, o siempre deprimido, o siempre insatisfecho y negativo, no creo que es una manera óptima de andar por la vida. Y si tú eres alguno de estos que acabo de mencionar, pues trabaja en esa inteligencia emocional, porque trabajando en la inteligencia emocional es como puedes cambiar esto. Y me vas a preguntar, ¿y cómo? Pues simplemente abriendo la mente a pensar de maneras diferentes, uno. Dos, ser vigilante de cómo te sientes, ser vigilante de tus actos, porque en la medida en que tú vigiles tus actos, pues puedes enderezarlos, cambiarlos, para que después de haber hecho esos actos, si los modificaste, ya no te sientas igual de mal, igual de deprimido, igual de irascible, etcétera. Entonces, y también, por supuesto, estar vigilante de qué te provocan qué es lo que detonan tus emociones. Puede ser una persona de influencia negativa o como diría Barucho de ahí de Neurobienestar, que es tu amigo Nube Negra que viene a echarte toda la porquería y su negatividad, pues ya cambia ese amigo, retracta a ese amigo de tu presencia, limítate de estar, o sea, también uno tenemos que vigilar qué compañía tenemos, quiénes están junto a nosotros, de quiénes nos rodeamos, tenemos que estar vigilantes de qué leemos, qué vemos, qué películas ven, o sea, todo eso influye. Tenemos que estar vigilantes para que no se nos llene la mente de tanta negatividad y podamos trabajar en lo positivo y podamos ejercer esta parte de tener una interpretación diferente de las cosas, diferente me refiero a más positivas y más placenteras. Correcto, y fíjense amigos, en esta época, en los trabajos, en las empresas, se le está dando ya mucha importancia a cómo se comporta usted en sus emociones, porque la inteligencia emocional ha demostrado que permite, que le permita a usted ser más productivo, llegar, ¿no le gustaría a usted en su trabajo llegar a cumplir los objetivos plenamente, llegar a cumplir sus expectativas de subir de puesto, de que lo hagan jefe, etcétera? Todo eso lo puede usted lograr con la inteligencia emocional. Es fundamental. El entrenamiento en inteligencia emocional más efectivo se centra en la gestión y en la expresión de las emociones. Si nosotros practicamos cómo expresar nuestras emociones, las cuales están directamente vinculadas a un buen desempeño laboral, pues eso lo va a hacer que usted se note, y eso le va a dar a usted una mejora en la comunicación con los clientes, por ejemplo, con los proveedores, con los compañeros de trabajo, con su jefe. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta todos estos puntos. También merece la pena señalar que la inteligencia emocional es una competencia cognitiva que se puede mejorar. Ya lo dijo Laura, usted puede entrenar la inteligencia emocional. Mire, nosotros en los programas de coaching que tenemos aquí en nuestra empresa, en Fórmula en los Negocios, le pueden ayudar a usted y a su personal y a sus directivos y a su equipo de trabajo a desarrollar esta inteligencia emocional, pues que lo lleve a mejores lugares en su empresa, a crecer, ser más productivos, ser más felices en el trabajo que tienen. Pero bueno, pues, ¿cómo nos puede contactar para los programas de coaching? Escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Platíquenos de usted, hacemos una cita, echamos una conversación primaria y después podemos entrar a los programas de coaching. Hágalo. Si quiere usted que este año podamos ser y terminar siendo mejores personas. Pero vámonos, Laura. Ahora sí, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. Que tengan buenas noches. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.